www.lavoxpopuli.com, fortaleciendo la información popular al servicio de las comunidades y por la defensa del territorio. Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Una gran invitación, gracias a Voz Populi por la participación en el día de hoy. Pues uno de los temas que me gustaría compartir y dialogar en nuestra comunidad es el proceso de seguridad, seguridad ciudadana que todas las comunidades necesitamos y podemos tener la oportunidad de que nos ayuden a mejorar nuestra situación de seguridad en todo nuestro entorno. Basado al desplazamiento y el libre trabajo que hacen las comunidades, los líderes, los profesores y todos esos amigos que están en nuestro territorio, los sindicalistas, aquellos amigos ambientalistas, a todas esas personas. Hoy estamos en esta oportunidad pidiéndole al Estado al acompañamiento y el respaldo para que estemos todos unidos en pro de la defensa de nuestro territorio. También sin dejar escatimar las grandes dificultades que tenemos en nuestro territorio con las vías de acceso, es algo que también aqueja a nuestro corregimiento. Tenemos muchas situaciones por el desplazamiento hacia los sitios de la salud, nuestra comunidad enferma, niños que hay que desplazar por situaciones de urgencia. Eso también es algo que le compete a nuestros gubernamentales, a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores, que miren y pongan los ojos en nuestra comunidad sogamoseña, ya que somos un pueblo también echado para adelante, que queremos salir y tener todas las oportunidades de aquellas personas que están en la ciudad y que tienen oportunidades a esas clínicas y a esas atenciones inmediatas. Eso es para nosotros es una petición y es una alternativa de solución a nuestros problemas, nuestras vías. Hoy tenemos la oportunidad de decirlo desde este medio digital y también queremos para que todos nuestros amigos en nuestro territorio y aquellos que nos escuchan también nos puedan apoyar dejando su opinión y pudiéndonos acompañar a que podamos solucionar esta situación que nos aqueja desde hace mucho tiempo en este territorio tan importante.